empezamos a compartir cielos profundos por la 105.9 Radio Gente desde Capilla del Monte, la capital espiritual de la Argentina, al pie del sagrado Cerro Uritorco. Estamos en la 106.3 en Altas Cumbres, Valle de Punilla, norte de Córdoba, sur de La Rioja, y estamos en la www.fmgente.com.ar en el planeta y sus alrededores. Saben que pueden volver a escuchar los programas de los últimos años, 2010, 2011, 2012, 2013, en el blogspot cielosprofundos2012.blogspot.com. Cabina de controles, operación técnica, atención telefónica 482-452-482-811, Pamela Iturrios. En el piloto de tormenta, ojo cuando ponemos el piloto automático, porque me parece que no anda bien hoy. Bueno, y lo saluda el viajero galáctico Fernando Díaz, ¿no? Qué sorpresa. A veces nos hemos quedado sin cortina, pero nunca me apareció una cumbia de cortina para cielos profundos. Bueno, hoy vamos a tener una presencia muy agradable, que es la de la gente del FISI, la fundación que fundara don Pedro Romagnuc hace ya, no sé, como 40 años atrás, y donde realizara una encomiable tarea pedagógica en el tema esotérico, espiritual, místico. Así que vamos a charlar con los chicos, con Rubén Bonetti, con los que lo van a acompañar, con Alberto Gallo, al que le agradecemos también que nos acerque a la gente del FISI para charlar. Con ellos vamos a estar desde la hora 20 en adelante, para conocer cómo vienen las actividades, cómo continúa toda la tarea, la obra que iniciara hace tantas décadas atrás don Pedro Romagnuc, a través de tanta gente que lo visitaba allí en el FISI y que sigue formando parte y visitando este lugar emblemático del conocimiento de la Argentina, ¿no? Así que vamos a estar charlando con ellos de eso y, por supuesto, de don Pedro, anécdotas y algunas preguntas que les quiero hacer a los muchachos, a ver si saben y recuerdan algunas cuestiones. Bueno, recuerden que, hablando de recordar, les quiero recordar porque es muy lindo recibir los llamados de la gente que evidentemente lo está viendo en el Facebook para las charlas de Ricardo González. Ricardo González, que va a estar en Capilla del Monte el jueves 17 de abril a partir de la hora 20 en el Centro Español, en Neanfunes 572, con la conferencia Nuestro Origen Lemuriano. Los temas van a ser: el Uritorco y otros lugares de poder, ¿son refugios intraterrestres? ¿Parte de nuestro origen está en Mu y en la Atlántida? Estas son preguntas que pueden tener o no respuesta, ya veremos. ¿Una ciudad lemuriana se halla oculta bajo la Antártida? Esta me dejó medio sorprendido, esta no la tengo muy clara, ¿no? ¿Existe Nibiru? ¿Qué pregunta, no? ¿Existe Nibiru al final? ¿Y estamos al borde de un nuevo diluvio? Como nos van a... Ahora Hollywood... Ojo que se estrena Noé ahora, se estrena la película Noé ahora a principio de abril, si no me equivoco. Venimos con el diluvio galopando, A partir del estreno de la película, unas semanas antes, empiezan a aparecer todas las noticias de que nos vamos a ahogar en un vaso de agua, acuérdense. Bueno, y el viernes 18 de abril, también a partir de la hora 20, el Cristo Cósmico. ¿Quién fue realmente Jesús? ¿Estuvo conectado con seres de otros mundos? ¿Fue esenio? ¿Cuál fue su misión desde el punto de vista esotérico? ¿Cómo explicar su resurrección? ¿Y qué significa despertar el Cristo interior? Cada una de las charlas, como desde hace 2 años, las vamos a mantener al mismo costo. 50 pesitos cada una. Para nosotros no existe, estamos más bajos que el INDEC en esta nosotros. No hemos tocado nada. Así que bueno, la dejamos a 50 pesitos para que muchos de ustedes puedan venir a las charlas, ¿no? Charlas que en otros lugares cuestan el doble, pero acá en Capilla hacemos un esfuerzo desde Ricardo y de quien les habla para mantener los costos, ¿no? Por otro lado, bueno, en otro lado te suben un poco, pero la vamos a bancar así la historia, Bueno, así que recuerden, jueves 17, Nuestro Origen Lemuriano, viernes 18, el Cristo Cósmico. Todo desde las 20 horas, traten de ser puntuales. En general, la verdad que ustedes son un público espectacular, porque llegan, generalmente llegan casi todos temprano, ¿no? Entonces, 15 minutos de espera, por ahí 20 y ya podemos arrancar, ¿no? Bien, si no, a veces hay que esperar más de media hora, 45 minutos, ¿no? Pero vengan tempranito, ya la, ven la hora que es, estamos en las 19:22, ya está empezando a anochecer, así que para abril todavía nos faltan casi 20 días, vamos a tener ya casi la noche encima, ¿no? Así que vénganse jueves y viernes de Semana Santa, Ricardo González en Capilla del Monte. Hay lugar para todos y todas. La gente me llama preocupada. Venimos, vamos a ir de Entre Ríos, vamos a ir de Altagracia. Una cantidad de llamados fantásticos. La verdad que una alegría inmensa que la gente venga para Capilla. Y bueno, le podamos ofrecer estas dos charlas de Ricardo González en esta oportunidad. También en Semana Santa el equipo de Nueva Humanidad va a estar haciendo sus trabajos aquí. Proponen una Semana Santa diferente, con un viaje no convencional a un destino mágico y energético para que puedan relajarse, transmutar, conectar con la naturaleza y vencer al estrés. Va a haber muchas actividades desde el sonido, movimiento, meditación, danza y expresión, herramientas fundamentales para conectar con nuestro ser, con nuestro Dios o con nuestra diosa interno y el despertar de conciencia, ¿sí? Bueno, acuerden de... anoten el email del equipo Nueva Humanidad, Encuentro Unido CBA, la sigla de Córdoba, CBA, por supuesto con minúscula, @gmail.com, o pueden llamar a los teléfonos 0351-155-72-8801, se los reitero, 0351-155-72-8801, o al 0351-456-1297, reitero, 0351-456-1297, o le escriben al blog www.somoslanuevahumanidad.blogspot.com.ar, reitero, www.somoslanuevahumanidad.blogspot.com.ar. Bueno, estas son las actividades que tenemos por el momento más próximas. Puede haber algo más, puede haber algo más acá en el medio, durante el mes de abril puede ser que tengamos alguna organización más para ofrecerles, alguna cosita más organizada, pero bueno, estamos ahí viendo si se da o no se da la situación. No saben la cantidad de notas que les debo. La verdad que estamos a punto de conseguir algunas notas bastante exclusivas, así que estén atentos, porque en cuanto la tengo le entramos. Así va a ser la historia, ¿no? Pero hemos estado en estas cuestiones de investigar, encontrando algunos contactos con algunos personajes de las historias de Capilla del Monte muy interesantes, ¿no? Así que estén atentos y siguiendo el programa. Yo voy a tratar de no faltar, de portarme bien, para que no me reten. Los lunes, acuérdense, 18:30 horas empezamos, y los jueves empezamos a las 19, ¿no? Aquellos que no puedan escuchar el programa a través de internet, porque a veces arranca, se corta, vieron, bueno, depende cómo estén el tema de las comunicaciones. Recuerden que para eso creamos el Blogspot, el cielosprofundo2012.blogspot.com, para que ustedes puedan escuchar los programas todas las veces que quieran desde ese lugarcito. Bueno, vamos a contarles ahora dos temas que les van a interesar y que hace tiempo que no tocamos con especialistas, ¿no? Les cuento, la realidad es que estoy viendo a ver si puedo implementar alguna tecnología para poder abaratar los costos. Vieron que aumentó todo, por supuesto todo lo vivimos, aumentaron también el costo de las llamadas, todo. Quiero ver a ver si podemos, no todo el mundo tiene para hablar por Skype también y un montón de estas cosas nuevas que nos otorga la tecnología. Así que estoy viendo a ver de qué manera podemos tener algunas charlas que nos van a llevar una hora fácil, una hora larga, ¿no? Con protagonistas que están en algunos lugares de nuestro país, y que nos van a requerir unos recursos interesantes, ¿no? Así que bueno, ya vamos a ver si podemos. También muy prontito vamos a tener ya acá la maquinola para poder estar conectados con ustedes a través del Facebook, que es Cielos Profundos Fernando Diz, por ahí para contestar algunas preguntas o algunos mensajes que le manden a los invitados que tengamos o por algún tema que estemos tocando, ¿sí? Pero ya nos vamos a poner un poquito más a tono con la modernidad, aunque yo soy un clásico. Bueno, vamos con un estudio de la NASA, que ha aparecido hace poco tiempo y que advierte sobre el colapso de la civilización, pero en poquitos años, no para fines del siglo sino en poquitos años. Diversos estudios de todo tipo y condición, dice la información, han remarcado durante los últimos meses el aumento de la desigualdad social en todos los países del mundo, o lo que es lo mismo, la brecha entre ricos y pobres. La organización humanitaria Oxfam informaba hace un mes atrás que la mitad de la riqueza mundial está en manos del 1% de la población, mientras que el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, el GETSHA, denunciaba el pasado mes de noviembre del 2013 que el 20% de los españoles más ricos acapara el 44% de los ingresos, por ejemplo. Las consecuencias de esta creciente desigualdad entre una minoría adinerada y una mayoría empobrecida apenas han sido analizadas, apuntando única y tímidamente hacia un deterioro democrático. Sin embargo, la NASA ha decidido rellenar este vacío, patrocinando un estudio en profundidad para predecir los efectos de este acusado fenómeno social. Sus resultados dibujan un escenario apocalíptico, diciendo: la civilización podría colapsar en los próximos milenios. Ah, pero quedan milenios todavía. Está bien. Desde que en 1958 el gobierno norteamericano creara esta agencia, fíjense, el titular de la noticia decía que el colapso de la civilización podría ser en pocos años. Cuando voy leyendo el desarrollo de la noticia, que la copié hace unas horitas nomás, pues digo, bueno, esto va a estar interesante, hace mucho que no hablamos del tema climático y de cómo está el tema también, si se quiere, de el deterioro de nuestra civilización, ¿no? Lo hacemos muy por arriba esto, o a través de la cuestión profética, pero no con los datos de la realidad. Acá la noticia dice que la civilización podría colapsar en los próximos milenios, ¿no? Te venden una cosa en el título y adentro del paquete viene cualquiera. Desde que en 1958 el gobierno norteamericano creó esta agencia, las especulaciones sobre el fin de la civilización siempre miraron hacia el espacio exterior. Hollywood ha sido una de las industrias que más han rentabilizado estas visiones agoreras, siendo los impactos de meteoritos en la Tierra o incluso las invasiones alienígenas las grandes estrellas. A pesar de que las amenazas creadas por el hombre siempre han estado ahí, pocos podían pensar que la NASA diese una voz de alerta en esta dirección, la de la autodestrucción. El desastre civilizatorio sobre el que advierte el estudio del Goddard Space Flight Center de la NASA ha sido avanzado en el diario británico El Guardian por el director del Instituto for Policy Research and Development, Nafis Hamed, que se apoya en otra pata, el cambio climático o la explotación insostenible de los recursos. Ambas causas van de la mano, desigualdad económica y explotación de recursos, denuncia el estudio, que se limita al análisis de la realidad, evitando caer en otra solución, en ofrecer soluciones, evitando caer en ofrecer soluciones. La riqueza no se distribuye de forma uniforme entre la sociedad, sino que está siendo controlada por una élite. El informe se centra en interpretar los datos para dar una base científica a las tan recurrentes como controvertidas advertencias sobre el colapso de la humanidad. El método de análisis que siguió la NASA es de carácter multidisciplinar y se basa en el modelo HANDY, con H y con Y, que es la acotación en inglés de Human and Nature Dynamics, supervisado por el matemático Safa Mostesarri de la norteamericana National Science Foundation. Fíjense, son dos árabes los que están laburando en esto. Nafis Ahmed, que es el director del Instituto de Investigación y de Investigaciones, digamos, del Goddard Space Flight Center, y este matemático Safa Mostesarri, que es el que ha creado el modelo matemático que está avalando esta proyección que tienen. Entre los factores claves que convierten la actual civilización sofisticada, compleja y creativa como la actual en algo frágil y efímero, se encuentran la población, el clima y la energía. Todos ellos están convergiendo, dicen, en un proceso que lleva al colapso y que está caracterizado por la estratificación económica de la sociedad en dos bandos. Las élites, que son los ricos, y las masas, que somos nosotros los pobres. Asimismo, se subraya el papel que también juega la insostenible explotación de los recursos debido a la tensión energética. Es decir, que la brecha entre ricos y pobres se asienta en el consumo excesivo. La riqueza no se distribuye de forma uniforme entre la sociedad, sino que está siendo controlada por una élite. El recurrido argumento de que los avances tecnológicos ofrecerán un balón de oxígeno para paliar la carencia energética y la insuficiencia de recursos de un planeta en constante crecimiento demográfico, energías nucleares o alimentos transgénicos, también es cuestionado por este estudio. El aumento de la eficiencia, dice, va ligado a un aumento de la extracción de recursos y del consumo de estos por cabeza, o per cápita, como se dice, por lo que vuelven a compensarse sin resolver el problema. Los avances tecnológicos van ligados a un aumento de la extracción de recursos y del consumo, y a través de una serie de algoritmos, el equipo de investigadores científicos dirigidos por Mostesarri concluye que sin cambiar el actual modelo político, es difícil evitar el colapso civilizatorio. Y apuntan dos posibles escenarios futuros en los que la población mundial se va a reducir drásticamente. El primero a causa de la hambruna, y el segundo debido a la falta de acceso a recursos básicos. Ninguno de ellos, dice el informe, se debe a causas naturales, por lo que son evitables, asumiendo ciertos cambios que todavía están en nuestras manos. La falta de agua intensificará las crisis alimentarias en el futuro también. La lógica nos llevaría a pensar que las élites no pueden subsistir sin la masa trabajadora, por lo que serían los primeros interesados en evitar su inanición o la falta de acceso a los recursos. Una cuestión para la que también tienen explicación los autores del informe, que dice: el monopolio que ostentan los protegería de la mayoría de efectos perjudiciales de este colapso, al menos durante las primeras fases, por lo que seguirían actuando como siempre. Estos mecanismos de protección explicarían por qué las élites se mantuvieron al margen de otros colapsos históricos como el de Roma o el de los mayas, hasta que ya era demasiado tarde, comparan los investigadores. Mientras que algunos sectores de la sociedad dieron la voz de alarma, abogando por cambios estructurales, las élites y sus partidarios se opusieron, recuerdan a modo de advertencia, sobre las consecuencias históricas de hacer caso omiso a sus predicciones y recomendaciones. Para estos investigadores, ambos escenarios son totalmente evitables si se siguen las políticas adecuadas, como sería una distribución de los recursos en forma más equitativa y una reducción del consumo de recursos hasta niveles sostenibles. A pesar del carácter apocalíptico de las advertencias, hay que recordar las coincidentes conclusiones de otras series de estudios, tanto del ámbito privado como del ámbito público. Entre ellos, el Resource Stress del KP APMG World Food Energy, o sea, comida, energía, agua y clima, una tormenta perfecta de eventos globales. Así se llama uno de los informes, elaborado por el Comité Científico del Gobierno Británico. Todos ellos coinciden en que la convergencia de las crisis alimentarias, energéticas y del agua podrían crear una tormenta perfecta. Sin embargo, todavía se está a tiempo de evitarla, como se insiste en el estudio del Goddard Space Flight Center de la NASA. Este informe fue el primero que apareció hace unas semanas atrás, hace un par, calculo que hará un mes y pico atrás, pero después apareció otro informe de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, afirmando o reafirmando lo que la NASA estaba lo que estaba publicando respecto de las situaciones que aparentemente vamos a estar viviendo en el futuro. Acá hablan de milenios, pero la realidad es que los recursos comienzan a escasear ya por estos tiempos, ¿no? En los pueblos. Y el hambre sigue estando en el mundo, y en vez de solucionarse y disminuir, aumenta. Así que la situación me parece que está absolutamente vigente, y que el lapso de tiempo que ponen, yo creo que es para evitar que haya, digamos, una semilla de pánico global, ¿no? Ante la falta de ocupación por parte de los niveles que debieran poner en marcha este tipo de soluciones. Incertidumbre, riesgo, crisis, peligros globales, caos, son algunos de los conceptos más repetidos en el último informe de la Organización de las Naciones Unidas, que un panel intergubernamental formado por 60 científicos y representantes de un centenar de países discute durante estos días en Japón. El documento ha sido elaborado por la Agencia sobre Cambio Climático de Naciones Unidas, pero su perspectiva no se limita a describir el actual impacto ambiental como lo ha hecho en ocasiones anteriores, sino que centra su foco en el análisis de las amenazas contra la civilización. Sus conclusiones no son nada halagüeñas y vienen a reforzar mediante una escalofriante mímesis las mismas advertencias lanzadas en un reciente estudio financiado por la NASA. Las catástrofes naturales producidas durante el pasado año, junto a los efectos del clima extremo, con sequías, olas de calor, inundaciones y ciclones, han dejado a su paso graves problemas de abastecimiento, hiperinflación y ciertos conatos de revuelta. El nuevo enfoque de las Naciones Unidas ya no se centra en el deshielo de los glaciares y el peligro que supone para los osos polares la alteración de su hábitat. Esta vez se apuntan las serias dificultades que enfrentará la civilización en un periodo no muy lejano de entre 4 y 8 décadas. Acá ya cortaron el tiempo a 4 a 8 décadas, que vamos a estar en problemas. Como pensábamos, para el 2050, es muy probable que este mundo, así como lo conocemos, lamentablemente para nosotros, esté bastante cambiado. Ya lo están empezando a advertir en estos documentos. El reto ahora es buscar la supervivencia de la especie humana, dice el documento. Un punto de inflexión en las lecturas sobre el clima que, según Michel Jarraud, secretario general de la Organización Meteorológica Mundial, es el resultado de la acción humana. Por lo tanto, como apuntan en las conclusiones, en nuestras manos está revertir esta tendencia o al menos reducir el devastador efecto de dichas amenazas. El informe, que aún no ha sido publicado, pues necesita todavía la aprobación de los representantes de todos los países de las Naciones Unidas, propone la publicación de un documento más sintético de unas 29 páginas destinado a los responsables políticos. Aún hay margen para tomar medidas, aseguran, de lo contrario, la pobreza, las migraciones o el hambre resultantes de estas catástrofes naturales se convertirían en una fuente constante de conflictos. La disminución de recursos incentivaría la guerra por el acceso a bienes de primera necesidad, advierte la versión preliminar del informe, empujando a los estados a asumir nuevos desafíos y determinando cada vez más las políticas de seguridad nacional. Es decir, che, nos estamos quedando sin hambre y nos estamos quedando sin comida, bueno, vamos para allá, que tienen. Nos estamos quedando sin agua potable, bueno, vamos para allá, que tienen. Y te invaden. Y vos acá te defendés. Y se arma un despelote de aquellos, ¿no? La disminución de recursos empujará a los estados a asumir nuevos desafíos y determinará cada vez más las políticas de seguridad nacional. Como telón de fondo, el agravamiento de los fenómenos meteorológicos extremos ya apunta a una menor supervivencia de especies animales y vegetales, al descenso de los rendimientos agrícolas, el aumento de enfermedades asociadas a la contaminación y el desplazamiento de grandes masas poblacionales. Una desestabilización de los actuales equilibrios que pondría en riesgo la continuidad de la civilización, según los expertos que se han basado en cientos de estudios anteriores sometidos a la opinión de la comunidad científica. Está muy claro, no estamos preparados para asumir este tipo de situaciones, reconocía tras uno de los encuentros el autor principal del informe Chris Field a la agencia Associated Press. Unos riesgos que podrían encuadrarse en cinco grandes bloques. Primero, violencia y enfrentamientos entre países por el acceso a los recursos. Por primera vez el panel de expertos ha hecho hincapié en la asociación entre calentamiento global y conflictos bélicos. En primera instancia matizan, no causará guerras abiertas entre países, pero se convertirá en un factor de desestabilización que acrecentará los motivos de enfrentamiento. Las repercusiones transfronterizas, como la reducción de las zonas heladas del planeta, de las fuentes de agua compartidas o de los recursos alimentarios, tienen el potencial de aumentar la rivalidad entre los estados. Un buen ejemplo es el fenómeno climático del Niño, capaz de alterar la disponibilidad de alimentos básicos en numerosos puntos del planeta, ocasionando problemas de abastecimiento, hiperinflación y, en última instancia, revueltas sociales, como se analizaba recientemente en Valor Añadido. Y es que el origen de la abortada primavera árabe hay que buscarlo ahí, aclaraba el autor de este libro. El otro tema es el aumento de los precios de los alimentos y los puntos calientes de hambre en el planeta. Los precios de los alimentos y materias primas agrícolas aumentarán entre un 3 y 84% hasta el año 2050. A medida que se vaya encareciendo la comida, paralelamente irán surgiendo puntos calientes de hambre en las ciudades. De hecho, el antecedente de la crisis financiera fue la crisis alimentaria. Por cada grado centígrado que aumente el calentamiento global, los recursos de agua potable disminuirían en un 20%. Por su parte, la organización Oxfam, presente en estos encuentros celebrados en la ciudad japonesa de Yokohama, advirtió que el cambio climático podría perjudicar la lucha contra el hambre en el mundo. Solo durante la próxima década, la producción mundial de cereales se reduciría en un 2%, mientras que la demanda aumentaría en un 14% de aquí al 2050. Es decir, aumenta la demanda de alimentos y por las condiciones climáticas disminuye la producción de los mismos. Es decir, la gente tiene más necesidades de alimentarse y hay menos posibilidades de alimentarla, según lo que dice este informe, debido a los desastres climáticos que van a ocurrir. Según la versión aún no definitiva del documento, por cada grado centígrado suplementario de calentamiento, los recursos de agua potable disminuirían en un 20% o, lo que es lo mismo, un 7% de la población mundial no tendría acceso a este recurso vital. Simultáneamente, los riesgos de inundaciones, en particular en Europa y Asia, ya vimos lo que pasó este invierno invierno otoño ahora, en Inglaterra, donde estuvo muy muchos lugares bajo el agua, y aumentarían sensiblemente a causa de la emisión de gases del efecto invernadero, en consonancia con la tesis de James Lovelock, el autor de la refrendada hipótesis de Gaia. La creciente contaminación del agua se convertiría en una fuente de transmisión de infecciones. La desigualdad económica y la generalización de la pobreza dice que los pobres serán más pobres, las clases medias perderán poder adquisitivo y los ricos serán más ricos. Unas desigualdades económicas que sientan las bases de un posible colapso de la civilización, como ya vaticinaba el citado estudio de la NASA. Enfermedades crónicas y el auge de las infecciones, la mala alimentación, las olas de calor o la contaminación agravarán los problemas de salud de la población. Sin embargo, el informe señala que los efectos del deterioro medioambiental sobre la salud humana es uno de los que menos gravedad tiene en comparación con el resto. Bueno, le hemos leído los dos informes, una síntesis del informe de la NASA, que finalmente coincide con el informe que tiene Naciones Unidas y que está y que hablaron en Yokohama, en Japón, hasta hace unos días atrás, respecto de qué es lo que nos va a disparar el destino en los próximos tiempos, respecto del clima y respecto también de la situación sociopolítica y geopolítica en el mundo. La verdad que el futuro no se ve nada auspicioso a la luz de estos informes que han hecho conocer tanto la NASA como Naciones Unidas. Bueno, vamos a hacer pausita musical, pausita comercial, y ya casi que vamos a estar en la hora 20, la hora en que hemos citado a la gente del FISI, la Fundación de Don Pedro Romagnuc, que continúa adelante con su trabajo y con sus investigaciones, y de eso y de otras cosas vamos a estar hablando aquí en Cielos Profundos 2014, Cielos Profundos 17 años. Ready, man, this thing called life. Muy bien, en la hora 20 con 12 minutitos, vamos sin parar hasta la hora 21 con la gente del FISI que ya está acá y que nos hemos enredado charlando con ellos, y bueno, se nos ha ido unos minutitos del programa. Bueno, vamos a presentarlo. Rubén Bonetti, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ya casi buenas noches para todos. Para ahí está, vos. Lo subo un poquito más, ¿no? A Rubén, porque está un poquito más. Ahí está, a ver. Ahí me escuchan. Ahí está, a ver, seguí, porque yo bueno, me... estaba saludando a todos, a ahí la audiencia. Está. Ahí estás mejor. Bien, la sí. Verdad que estamos muy contentos, como siempre, de estar, de participar, de compartir, que es lo que nos ayuda, nos une y nos nutre. Bien. Compartir. Ariel, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? Muy bien, buenas noches a todos. Un gusto. Yo me bajo más, dale. Ahí está, hasta ahí. Ahí estoy bien, lo subo un poquito más, Ariel. Listo, vos vas a subir. Bien, fenómeno. Bueno, de nuevo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien. Muy bien, todo bien, muy bien. Bien, hagamos cuenta que estamos en un café que recién nos encontramos y que charlotamos. Bueno, allá está la mamá, a la que la conocemos desde la otra vez cuando organizamos el evento, en Capilla. 2009. 2010. ¿2010? En el 2010 lo hice eso. Mira vos, no me acordaba. Sí, en 2009 fallece Pedro y se hace el homenaje. Claro, y en el 2010 hacemos el homenaje acá. Tenés razón, se me había ido la fecha. Y Alberto Gallo, que es el hombre que nos ha acercado de Caminos del Peregrino. Muchísimas gracias, buenas noches y gracias por recibirnos. No, gracias a vos, Alberto, por este nuevo contacto con la gente del FISI. Bueno, vamos a charlar primero de presente y futuro. El FISI en Capilla del Monte, después de un par de dos o tres añitos que por ahí públicamente no los veíamos, hace ya unos días, ¿no? que andan por aquí, y por lo que sabemos tienen intenciones de abrir de alguna manera la fundación aquí en Capilla del Monte, con algún tipo de, podríamos decir, de departamento o de trabajos, ¿no? Sí, así que quisiera que contaras, ¿no? Sí, te cuento, básicamente. La idea es, en todo este tiempo hemos recopilado no solamente la información, las investigaciones de Pedro, sino que hemos hecho un trabajo con todo el público que se ha acercado, y que mayormente era como hoy estábamos charlando, ¿no? Más allá de lo fenomenológico, ¿después qué? Después de lo fenomenológico, ¿qué? ¿Qué es lo que nos queda? ¿Qué escenario tenemos? ¿Qué tenemos que hacer o qué tendríamos que trabajar para justamente que eso no quede en algo mental, ¿no? Fenoménico. O fenomenológico. Claro. Porque si quedan los fenomenológicos, también Pedro lo decía, lo importante no es lo fenomenológico, sino el mensaje del fenómeno. Exacto. Y si el mensaje es constructivo, nos ayuda a crecer, o todo lo contrario, por ahí no es constructivo. Entonces, en esta, digamos, en esta idea, hemos estado un poquito aprovechando, viendo como todo, construyendo desde una visión de construir, de equivocarse y de ver de equivocaciones ajenas, que también nos enseñan las equivocaciones ajenas, están justamente para eso, no para que uno se enoje, sino para que uno construya a partir de lo que el otro se equivocó, poder mejorar en lo posible eso, ¿no? Entonces vimos todos estos temas y notamos que hace falta un cambio. Notamos que, como cuando estaba Pedro, había que, digamos, de una manera, dar una visión integradora, y esta es la palabra clave de lo que queremos hacer, y difundir. En un principio vamos a difundir actividades como, por ejemplo, estamos charlando con él, Alberto, ¿no? Andrea, sí. Donde estamos tratando de formar unos cursos que es para todo el público, para todo el mundo, sí. Y un poquitito sería como para una persona que quiere, digamos, situarse, como se dice, en la cancha. ¿Qué es esto? ¿Qué me rodea? Sí. Y tener un pantallazo de todo lo que son todas las investigaciones sobre las culturas antiguas, sobre el conocimiento de las otras culturas, tanto tibetana, mayas, azteca, si vemos sumeria, pero todo ese conocimiento, todo lo que sabemos de omniología, todo lo que podemos llegar a entender sobre lo que está pasando en la actualidad, y todo eso vincularlo en una forma de lo que se llama una cosmovisión integradora y relacionado con un trabajo interno. Porque para nosotros todo esto tiene un porqué. El fenómeno externo también tiene un mensaje y está relacionado con nosotros, con todos nosotros. No es casualidad que nos juntemos unas personas, no es casualidad que una persona ve una luz, no es casualidad, y que lo de adentro también está condicionando ciertas experiencias de afuera. Y ahora, una vez que podemos entender eso, lo que queremos sentar son bases para que las personas puedan integrar conocimientos, integrarse hacia qué, hacia una visión, digamos, más integradora, pero como no diría bien superior, porque nosotros no somos quienes para decir que es superior y que no, pero sí entendemos que si alguien quiere aprovechar tantos años de experiencia y de trabajo, en este caso la fundación de los años 47 a 50, va a encontrar una cosa muy muy trabajada, muy aglutinante, que aglutina Reiki, que aglutina Tai Chi, que aglutina Chi Kung. Vos vete todos los temas que vamos tocando. La fundación tiene con cuánto, 50 y pico de años, 50, ¿no? Ya, claro, ¿no? Tiene toda una historia en esto. Claro que sí. Entonces nosotros tenemos como si fuera un derrotero, vamos a hacer un camino hecho. Sí. Entonces la idea es, mira, ¿para qué te vas a andar peleando por, digamos, por la vida? Para, no queremos tampoco programarte, obviamente, porque lo que, la idea justamente es todo lo contrario, es que puedas ver las cosas que son comunes en todas las civilizaciones, cómo se han iniciado las personas en todas las civilizaciones, qué caminos ha hecho el Buda, qué camino ha hecho Cristo, qué camino han hecho lo que nosotros podemos decir un monje, entender qué técnicas desde lo esotérico, desde la gnosis, desde las diferentes teosofías, de las diferentes corrientes que las personas han incurrido. Y Pedro ha sido uno de los que ha incurrido por, nos dice comúnmente, por todos lados. Ahora, todo eso es una gran indigestión si no está atado a algo, si no hay un eje conductor. Y nuestro eje conductor es el desarrollo de la persona. Que todo sirva para que la persona se libere de problemas, se libere de conflictos, y que todo eso le sirva para, como se dice comúnmente, ser feliz. ¿Por qué decimos ser feliz? Porque cuando vos vas encontrando cosas que no podés vencer, esas búsquedas, como dijimos, frenéticas, y después encontrás por qué tenés una búsqueda frenética, hoy como hablábamos en el caso de la película de Parravicini, que estamos hablando de la película, en este caso a la audiencia la introduzco en el tema 555, hay un porqué de cada actitud. Entonces, si vos encontrás ese porqué, más allá de lo fenomenológico de lo Parravicini, si vos encontrás por qué tenés, entre comillas, un programa que te busca, te obliga a poner en algo exterior una cosa que se llama felicidad, para decir, ah, lo encontré, soy feliz, y si encuentro el programa y lo deshago y ya no tengo que correr sobre eso, ¿se entiende? Entonces, la idea es ir con la investigación, y en la investigación entramos en todas estas terapias nuevas que se han desarrollado, porque Pedro desarrollaba también la parte de lo que es las armonizaciones, las personas en cuanto a la salud, que manifestaban, como todos sabemos, el 90% o un poquito más, no quiero pecar de excesivos, conocemos que son problemas psicosomáticos. Entonces, hoy no solo sabemos que son psicosomáticos, también sabemos que hay cosas del inconsciente, programas ancestrales, enfermedades ancestrales, hasta inclusive a nivel psicológico, que se van transmitiendo. Entonces, estamos, creo que todos, digamos, involucrados en común, en una idea de integrarnos globalmente, y esto integra, por eso también estamos integrando, como en este caso conocemos las culturas, han salido en este caso los últimos, vamos a decir, sacerdotes incas también a decir, chicos, hay que integrarse, y estaban 500 años, como el caso de los Quero, Nicolás Paucar, ha salido para decir, che, nos tenemos que integrar, porque la humanidad está requiriendo eso. Pero para integrarse hay que hacer un trabajo. Todos tenemos que hacer un trabajo. De como una limpieza. De como un dejar todas las trabas que hemos venido trayendo hasta acá. Y las trabas que hemos venido trayendo acá no las conocemos porque nosotros siempre les contamos esto. Chicos, ¿saben que manejamos el 5% de nuestra vida desde el consciente y el 95% se carga el inconsciente? Entonces el que nos carga a nosotros o el que se carga a nuestra idea de que creemos que sabemos es el inconsciente. Entonces, chicos, hay muchas cosas y por eso mismo lo han visto los hindúes, 10.000 años antes de Cristo, han investigado y ya han visto estas cosas. Pasa que, claro, todos los conocimientos han sido como en su momento, hoy gracias a Dios tenemos un poco internet, pero en su momento no había internet tampoco, entonces había que andar como peregrino por el universo, recolectando y después integrando. Bueno, creemos que bueno, nosotros si tenemos un algo para dar al prójimo, es si hay toda una experiencia, si hay todo un camino, ¿por qué no integramos todos esos conocimientos? ¿Por qué no brindamos para aquellos, bueno, aquellos que estén ya con todas estas cosas en el camino? Bárbaro. ¿Será algo más o será lo mismo? O bueno, al revés, nos ayudará y aportará. Pero para aquel, para esos jóvenes que en los que siempre tenemos que pensar, para esos jóvenes que de alguna manera hoy en día buscan una respuesta, y tenemos que integrarnos. Integrarnos del mayor, digamos, fenómeno que podemos hacer, que es el ejemplo. Porque los chicos aprenden del ejemplo. Nosotros podemos hablar de muchas cosas, de que somos luz, de que es esto, que es lo otro. Pero la verdad es que si no nos integramos, si no podemos convivir con el de al lado, si no convivimos con nuestra propia familia, si no entiendo el por qué tengo mi familia. Los tibetanos dicen esto: tu cuerpo físico es simplemente un mapa de tu evolución, no de otro, de tu evolución propia. Cada lunar que tenés tiene un porqué. Así como hoy la biodescodificación y otras técnicas dicen, bueno, tu lado derecho corresponde al árbol transgeneracional, o sea, de tus generaciones paternas, el izquierdo a tus maternos, entonces los conflictos, los problemas que tenés en el brazo, ¿no? Hay todo un tema de biodescodificación, sí, que nosotros los invitamos. Todo, ojo, todo esto que estoy diciendo está nucleado en cursos, ¿no? Uh-huh. Pero no son muy largos, son cuatro clases nada más por curso, pero desarrollo personal. Uh-huh. Para que la persona entienda ese, como dice también acá, lo conocemos Matías Di Stefano, que somos un universo. Sí. Bueno, ahora está bien, conocemos todo. ¿Y después qué? ¿Qué hacemos con eso? Porque si todo eso no se aplica, no hay técnicas, y yo como ser humano no puedo liberarme y liberar a otro y liberar caminos, porque si yo me libero, libero caminos también, y ya sabemos que si me libero yo también, hasta libero familiares y libero tras lo que se llama la descendencia. Porque todo esto, nosotros lo que hagamos son programas que le vamos a dejar a los que vienen. Entonces heredamos una serie de cosas. Es momento, y todos conscientemente, si estamos acá y en este momento, porque es como por generaciones, por tiempos que hemos venido, es por como clanes. Ha venido una cantidad de clanes a decir, bueno, muchachos, nos hacemos cargo nosotros de limpiar, de arreglar un poco las cosas acá. Bárbaro, pero si nos matamos entre todos, no hemos limpiado nada y sigue el clan que viene adelante. Y así viene siguiendo. Entonces, los maestros ya caminaron por acá, ya pasaron. Los que tocaron la campana la tocaron. Muchas cosas más, no hay tantas más para decir. Lo que sí hay para hacer, y mucho, es sobre nosotros. Por eso digo, para esa integración tenemos que empezar con una propia limpieza de todas nuestras dificultades, de empezar a tener un pensamiento que cambia, que dice, ante cada dificultad que tengo en la vida, no lo veo como que es del otro, sino que ya hay algo que la tengo para trabajar en mí. Porque así como hoy cambia el concepto de la enfermedad, diciendo, bueno, la enfermedad en el fin es un mensaje que tiene, ya lo había dicho Bach, que era un mensaje del alma porque hay algo que nos está haciendo bien del consciente. También ahora la genealogía, una ciencia desarrollada mucho en Francia, y estamos hablando de ciencia, no estamos hablando de flores de Bach, una terapia alternativa, la genealogía también nos dice lo mismo, chicos. Esto que estamos teniendo es consecuencia de que el inconsciente se da cuenta que nosotros mismos hay cosas que no entendemos, no cambiamos, y cuando ya pasan a ser digamos, un mensaje tan interno negativo nuestro termina en una enfermedad. Esto no quiere decir que seamos así en todas las enfermedades, hacemos las aclaraciones, uh-huh. Hay cosas que son genéticas, hay cosas, eso, como siempre, no tenemos pensamientos absolutistas, no totalitarios. Tenemos una mente que está muy acostumbrada a pensar en binario. Esto es bueno, esto es malo. Y somos muy limitados cuando pensamos así. Uh-huh. Cuando decimos, esto es bueno, esto es malo. Esto es positivo, esto es negativo. Mentira. Todo tiene un aprendizaje. Desde lo negativo que pensamos hasta lo positivo. Nosotros somos lo binario. Nosotros somos los incapaces. Bueno, pero no es, a ver, no es demasiado extraño que pensemos así si estamos en un mundo de polaridades. Es bueno y malo, frío, calor. Y porque en ese mundo de prioridades es como parte de un programa. Es como si a mí me enseñaran a River Boca. Es un programa que supuestamente aquellos que creen en la divinidad dicen que es así. Claro. Sí, pero cuando el ser evoluciona, después deja la polaridad y comienza a ser una constante. O sea, no pasa del positivo al negativo, sino está en un equilibrio, en una constante. Claro, eso dicen los tibetanos y los chinos. Todas las culturas ancestrales hablan del camino del equilibrio. Uh-huh. De la emoción, ni positiva ni negativa. Uh-huh. El camino del equilibrio. Y el camino del equilibrio es posible si... Oye, nosotros, por ejemplo, muchas veces en las charlas de autoconocimiento surge, y claro, dice, estos chicos, los budistas, los tibetanos, iban a un templo y no tenían que ir a trabajar, no tenían que ir a enfrentarse con el jefe que le decía esto, no tenían que enfrentar con el vecino con la basura. Sin embargo, ya desde la época de Gurdjieff, conocimiento esotérico, hay muchas técnicas para poder trabajar sin necesidad de hacer ese tipo de aislamiento. Y esa es la idea, la Fundación Volcar, un montón de técnicas, técnicas inclusive para reprogramar conflictos, para de alguna manera que la persona haga como una limpieza, porque entendemos que todos tenemos que hacer esa limpieza, ¿eh? Nosotros mismos uh-huh. estamos en ese proceso. No lo diríamos si nosotros no lo hubiésemos empezado a tomar parte de ese proceso, ¿no? En mi caso personal, en el caso de los que están en los cursos, vimos que la gente cambió mucho, pero no solamente la persona, cambia el entorno y empiezan a cambiar los problemas que le suceden. Uh-huh. Y eso es una potencia tremenda. Ahí empezamos a ver por qué la buena acción, por qué esto es como el árbol. Si uno dice un árbol, una semilla, de una semilla sale una planta y se cierra un árbol. Uh-huh. Y ahí se queda, porque eso es lo que vemos y decimos eso es bueno, nada más que eso, supuestamente. Pero la semilla de un árbol, el árbol de otros frutos, esos frutos de otra semilla, esa semilla, y después tenemos un bosque. Si las condiciones son propicias, tenemos un bosque. Y nosotros hacemos lo mismo con lo bueno y lo malo en nosotros. Uh-huh. Y ese bosque, como dicen los antiguos, también está en nuestra mente. Entonces nosotros podemos crear en nuestra propia mente un bosque, ¿no? De totalmente alienado de problemas de conflicto, uh-huh. o podemos sembrar semillas de otra cosa. Es, como siempre decimos, es una cuestión de voluntad. Uh-huh. Que es muy diferente, no del libre albedrío. Sí. Porque el libre albedrío está condicionado por, como decimos a veces, por los programas, ¿no? Si yo estoy programado de una manera, pero para vencer los programas hay que tener voluntad. Es como cuando yo digo, bueno, quiero dejar esto, quiero dejar lo otro, ¿qué necesito? Y la voluntad es del ser, no es de la mente. Uh-huh. ¿Se entiende? Y todo nuestro mensaje, ellos nos están viendo, va apuntado a eso, un poco al ser, al digamos, a sacar de nosotros lo mejor, a sacar de nosotros, a integrarnos, para no solamente ver cosas nuevas, porque nuestros sentidos están limitados por nuestros propios, digamos, programaciones, por nuestros propios límites, que son nuestros, ¿eh? Por otro lado, son nuestros. Hemos aprendido con ciertos límites y siempre decimos, el espectro visible del universo, todo lo escuchamos siempre, y será, no sé, el 2, el 5%. Y todo el resto de frecuencias pasaron como sí. ¿Y qué hay? Y bueno, con el resto vamos a ver, ponemos instrumentos. Pero resulta ser que así como conocemos la radiestesia, que conocemos un montón de técnicas, nosotros somos sensibles a muchos más espectros. Uh-huh. ¿Qué es lo que impide que pudiéramos tener nuestro espectro? Y bueno, impresiones fuertes que tenemos. Si yo tengo fuertemente ir a polemizar, si yo tengo fuertemente ir a criticar, y esos programas que tengo no me van a dejar nunca que esas otras cosas, son más sutiles, aparezcan, ¿no? ¿Se entiende? Ahora, lo que decimos es esto, no hay necesidad de ir a hacer algo iniciático, una montaña, irse y aislarse, se puede hacer totalmente. No, incluso aislado, aislados y todo eso no lo logran tampoco. Y porque es tan fuerte a veces el programa. O sea, esa historia de que esa historia que cuentan de los templos, sí, y la vida de los templos es un cuento. O sea, ahí vive gente, los mismos tipos que viven ahí son comunes, tienen deseos y tienen banalidades como cualquiera. Como nosotros, y por ahí hay tres o cuatro monjes notables, todos los demás son un montón de monjes. Claro, bueno. Como hay un montón de sacerdotes comunes y corrientes, y hay tres o cuatro tipos, notables nada más. Claro, ¿no? Bueno. O sea, eso, bueno, era un cuentito que nos contaban, cuando uno después ya los conoce de otra manera, y estudia un poco también algunas otras cuestiones, te das cuenta que, ¿no? Uno dice los monjes tibetanos, el Dalai Lama lo trataron de matar montones de veces, tienen unas peleas tremendas entre grupos, entre ellos. Bueno, de hecho hay una enseñanza. Al Papa viste que a este y a los demás los quieren matar gente de su mismo grupo. Claro. Son gente común y corriente como en una multinacional, y los obispos son gerentes, y hay lamas que son gerentes. Sí, ¿no? ¿Viste? Es de como hecho, que toda esa vida idealizada que hay respecto de la vida de ellos, cuando claro, vos estás un poco más cerca o conviviste un tiempo, los ves, te das cuenta que es mucho verso, y además, bueno, hay algunas historias que por supuesto trascendieron, y como trascienden, decimos, bueno, es como todo, ¿no? Pero nosotros hace muchas décadas atrás creíamos que no era como todo. Ah, bueno. Y la realidad es que son como todos nosotros. Pero por supuesto. Solo que Alberto está vestido de expedicionario, yo estoy vestido así. Hay muchos gurés de normal, la India. Y los tipos tienen un coso de monje puesto, que también me lo puedo poner yo, sí. Se lo puede poner cualquiera de ustedes, y vemos a ver qué desarrollo hay. Claro. Pero hubo mucha idealización, bueno, en Occidente, por supuesto, porque no conocíamos tanto de la cultura oriental. De la cultura, pero después cuando lo empezás a conocer a los nietos y eso, en cierta forma, es lo que ocurrió. Es lo que pasó. Porque una de las profecías mayas decían que en el final de los tiempos, en los tiempos cíclicos, proféticos que manejaban ellos, decía que todo se iba a abrir, todo se iba a develar. Y es, en cierta forma, lo que está pasando ahora en todos los ámbitos, ¿no? Muchas culturas, etnias, civilizaciones abrieron su conocimiento, lo expusieron. Y lo empezaron a compartir. Doy un ejemplo. A principios de los años 90, los judíos cabalistas tomaron la decisión de abrir esa enseñanza al mundo. Mm. Y se empezó a abrir una tradición que tiene 3.800 años de antigüedad. Mm. Sumado a los 2.000 años cristianos, ¿no? Sí. Mm-hmm. Entonces empezaron a ver que todos empezaron a abrir, ¿por qué? Porque eran herramientas que tienen muchos años de antigüedad, pero son completamente válidas para todas las épocas, ¿no? ¿Les parece que son válidas para esta época, sí, esas herramientas? Bueno, yo a veces, porque son muy básicas. A veces tengo dudas respecto aquello que le sirvió a una civilización o a gente que vivió hace 6.000 años, sí. 5.000 años. No, algunas cosas 100 años atrás, ahora realmente tiene... Claro. Algunas cosas sí, y otras no. Claro. No digo utilidad, digo si pueden ser aplicadas para la vida que vivimos hoy, que estamos por ahí, no sé, en otra velocidad o en otra frecuencia. Claro, algunas. No digo ni mejor ni peor. Sí, ¿viste? Sí. Yo tengo dudas, ¿sabes con qué me agarró? Ahora con el I Ching. Por eso yo traté que un maestro taoísta me enseñara I Ching y el tipo me quería enseñar acupuntura, como te conté. Bueno. Y no lograba que me enseñara. Yo digo, pero yo quiero aprender el I Ching para ver si lo que nos están contando en Occidente, tener un chino de verdad, ¿no? Sí. Es así como nos están contando, porque claro, viste, vos lees los libritos, pero cuando aparece un maestro... Viene bien esta charla. Viene bien y porque, sí, es una charla de café. Viene bien porque justamente, fíjate que estamos tocando algo de lo que estamos hablando. Hago un resumen chiquito, sí, de lo de los tibetanos, porque es importante que se conozca. Ellos también se abrieron. ¿Por qué se abren ellos? ¿Cuál fue la señal? Porque ellos también, igual que... Y porque vinieron los chinos y rajaron, lamentablemente. Entonces hay un hecho, esto es lo que quiero que entendamos, es que hay un hecho negativo, condenable, sí, quizás. Totalmente. Que fue como se dice comúnmente, una invasión. Una invasión. Que la puede sufrir cualquier país y pueblo. Sin embargo, ese hecho negativo también fue tiene positivo, algo positivo. Sí, para... Ellos hicieron una reflexión y dijeron, tenemos que salir al mundo y develar lo que sabemos. Y no lo podemos guardar como lo estamos guardando. Mm. Y eso es lo que un poco, la idea de la fundación es, bueno, este de nuclear, vela, el otro de vela, este de vela. Bueno, como vos preguntás, che, ¿pero qué hay de cierto esto? ¿Es tan así que el I Ching? ¿Es tan así que esta herramienta del mandala? Se dieron cuenta que tienen cosas en común. Y ahí todas las tradiciones de conocimiento tienen cosas en común. Uh-huh. Sí, la parte iniciática es común a todos. Uh-huh. La primera parte es... Nosotros lo hablamos, la primera parte, y bueno, esto lo hablan otros otras personas. Sí, sí. Nosotros, no siempre aclaro esto, no nos adjudicamos autoría de nada. Consideramos que lo único que hacemos somos gente que lee y escribe. Mira, sí. Lee, escribe y después saca conclusiones. Sí. Y trata de esclarecer, no sé si somos sí. esclarecedores. Tratamos de esclarecer. Pero si vos te fijás, desde la cultura iniciática de que tuvo la iniciación de Cristo, de Krishna, de Buda, de los sacerdotes, como dijimos, Kero, de los mayas. Si vos te fijás cómo es el proceso con una persona, el primer punto es ella con su aspecto a su mente, entender su mentalidad, entender qué pasa acá, qué pensamientos tengo, entender el por qué en algunos casos se habla, el budista habla de la vacuicidad, por qué se habla de que tenemos... Otros decimos desde acá, tenemos como programita que son constantes y se repiten, ¿no? Y que la mente, porque el hindú dice que es como una ola que nos lleva de un lado para el otro, porque queremos poner un objetivo, mirar 2 minutos fijo en un punto, y a los 3 segundos nos habló, nos cambió, nos dijo que estamos haciendo estupidez. Pero por voluntad decimos, no, quédate ahí 2 minutitos. Y no podemos. La mente divaga, se va, se viene. Todas las culturas empezaron por ahí. Luego siguieron un camino. ¿Qué hicieron? La persona, algunos para hacer esto, te tienen 3 años, 5 años. Sí. Empiezan, digamos, con diferentes técnicas, se abordan, digamos, diferentes formas de llegar a esto, ¿no? Y luego hay una etapa donde la persona se hace consciente, toma distancia. ¿Qué decir toma distancia? Empieza a despersonalizarse un poco. Uh-huh. Pero no desde el ámbito negativo que tiene la despersonalización con respecto al conocimiento psiquiátrico, ¿no? Claro. Porque no, por eso esto requiere una investigación, y es lo que nosotros decimos. Nosotros cuando vamos a investigar algo, lo hacemos desde abordados con profesionales, con diferentes puntos de vista, que es lo que le decíamos. ¿Por qué? Mismo estas charlas de café, esto de si juntamos, che, mirá, esta técnica, pero ojo, esto, pero con, ¿se entiende? Con tales y tales. Claro, porque las técnicas de despersonalización para tratar de reducir, el ego o la personalidad pueden llevar a un individuo a que sea sometido fácilmente. Programable por otro. O programable por otro, ¿no? Exactamente. Y ahí empezamos en el mensaje que nosotros decimos, donde hay una autoridad, donde hay alguien que dicta y otro que escucha, hay una relación de poder. Y ahí empieza el poder, claro. Y ahí es donde se hace nocivo y destructivo para ambos, ¿eh? Claro. Ojo que es el aprendizaje del poder y el es como el víctima y victimario, el aprendizaje es para ambos. Porque siempre están en relación, siempre el victimario busca, uh-huh. ¿no? A la víctima y la víctima al victimario, hasta inconscientemente los dos lo buscan, ¿eh? Eso es interesante. Entonces es interesante que nosotros podamos abordar los temas desde multiplicidad de disciplinas, uh-huh. desde unir ciencias, religiones, ¿no? Y de eso sacar una base, ¿no? Digamos, un eje nutritivo que le sirva a la persona. Y la mayor respuesta es que si lo intento, lo integro en mi vida personal primero, porque sí. no puedo hablar de lo que no puedo hacer en mi vida personal. Uh-huh. Y nos estamos integrando en nuestra vida personal. Cada vez en ese sentido vemos que vamos bien. No digo que pero vamos bien. Bien. Y vamos bien y vamos viendo que a los otros le va mejor. ¿Mm? Con el solo hecho que le vaya mejor al otro, para nosotros alcanza. ¿Mm? Porque siempre esto lo comentamos. Nada de esto tiene sentido si la persona no tiene el interés. Es como... Sí, ¿es como? Es como aquel que quiere buscar una cura. Si no realmente quiere curarse, no se puede curar. Bien. Ariel, ¿qué estás investigando ahora? Lo más fuerte que estés investigando en estos momentos, porque bueno, te presentó como que estabas en la parte de investigaciones, sí, ¿no? Sí, sí. Título le pusimos. Bueno, ahora hay que defender el título que le pusimos. Le pusimos el programa, el rótulo, y ahora a responder al rótulo. Ya voy a salir. Me voy a escapar. Bueno, estamos en el sur, investigando el sur. ¿Qué investigan en el sur? Bueno, principalmente empezamos a buscar unos mapas antiguos. Yo estaba buscando referencias de cómo era la geografía en esa zona. Sí. Porque nos llevó a nosotros una fuente de que hubo unas civilizaciones más o menos 1000 años antes del famoso diluvio universal que hubo. O sea, hubo varios diluvios. 13.000 años atrás, más o menos. Exactamente. Porque viste que es 15.000 años atrás. En las pirámides, las últimas dataciones que hay es que el último diluvio que tuvimos y que aparece que alcanzaron realmente a las pirámides está en los 11.000, 12.000 años, claro, ¿no? 3, 10.000, este diluvio que este año, saben, prepárense, se va a hacer muy famoso el tema porque vieron que hacen le estrenan Noé. Claro, entonces ahora vamos a estar todos al día, todos noeizados ahora con las inundaciones, noticias de inundaciones, viste cómo es la moda. Hollywood va poniendo su impronta. Entonces, ¿vos crees que hubo una civilización acá hace casi 13.000, 14.000, 15.000 años atrás? Así es, investigando. Están las pruebas. Estamos investigando. Bueno, primero la primera referencia sobre todo esto es sobre unas antiguas escrituras que encontramos en unos libros que daban referencia al río Nilo, pero en América, así lo llamaban, el Nilo en América. Bueno, el Nilo tiene una gran extensión que desemboca en los deltas, ¿no? Y al principio yo lo buscaba literalmente con la misma, digamos, geografía que tiene el Nilo en África. Sí. Pero no, había que tomarlo de otra forma, interpretarlo de otra forma. Sí. Entonces fui adaptando las posibilidades hasta que encontré lo que más cerca se puede adaptar, ¿no? Y había dos opciones. Uh-huh. Uno de los Nilos cruzaba a la altura de Brasil, de un océano a otro, que eso pasó en la antigüedad, y el otro Nilo existió más al sur, en la Patagonia, en lo que es hoy día el río Chubut. Hay todo un valle que yo busqué mapas topográficos de una investigación y una publicación que hicieron entre la NASA y los japoneses. En una misión de transbordador espacial adaptaron una antena con un efecto Doppler que se llama, hicieron todo un mapa, el más exacto de todos los mapas topográficos que hay en la actualidad. Bueno, eso está a disposición de cualquier investigador que se registra, pone la actividad que tiene y lo puede descargar esa información. Sí. Y después lo analizás con software que también son de abiertos, bien, ¿no? Bien. La capacidad que tiene parece ese software. Que es investigador, está bien. Se metió en. Está bien. O sea, engañar muy bien. No, te quiero ver en una conferencia contando. Sí, eso, cómo no. Bueno, claro, este software. Va la idea, por eso nosotros tratamos de, viste, como te decía, de investigar. Es un bombazo lo que está contando a nivel cultural. Sí, porque se encontró. Es muy interesante. Está tirando una primicia, pero sí, bueno. Está bien. Tampoco la idea es tirar primicia. Ojo. No, pero me está contando, bueno, está investigando y se metió a investigar que nosotros sacamos algo, lamentablemente, para que algo tenga, viste, peso, quizás la gente no está acostumbrado a la pata de elefante, ¿no? No, pero está bien. Pero son las bases, es un trabajo muy profundo. Ajá. Y nosotros ese trabajo después lo tenemos que hacer toda una reválida, ¿no? Interna nosotros y con otros, y contactando, con otros, digamos, otras fuentes. Con otras fuentes, bueno, y otros y entonces dale. Voy a lo fuerte. Sí, vamos a lo fuerte. Todavía se hicieron no expediciones, nada. No lo hicimos nosotros todavía porque hay por un tema de organización y de permisos todavía no, claro, no lo hemos tenido. Pero sí hay gente que ya ha buceado más o menos entre 20 y 24 metros y ha encontrado ruinas en la península Valdés. Sí. No se puede decir el lugar. No puede decir el nombre, no, porque no plagiaríamos un libro. Claro. No. Si decimos el nombre, ya, plagiaríamos un libro. Ojo que la autora se ofreció a colaborar con nosotros. Bien. Nos dio, se ofreció a darnos las coordenadas del lugar, todo. Ya hay una publicación hecha con esto, pero conocemos a la autora y estamos en contacto. Sí, yo lo que intenté... la investigación es como de atrás para adelante. Primero se encontró la piedra y después empezamos a investigar quién la talló a la piedra, porque también he encontrado una escritura cuneiforme, ideoforme, de muy parecida a egipcio o fenicio. Sí. Y bueno, estamos en eso ahora. Lo que sí yo pude corroborar, la cota de ese antiguo río, y fui a donde vendría a ser la orilla y encontré, por ejemplo, restos fósiles. De hecho, fui a preguntar a un museo paleontológico que hay cerca y me confirmaron que hubo restos de mamíferos marinos fósiles. Sí. Entonces sí, me corroboraron que hubo un gran río, muy pero muy ancho, claro, que desembocaba al Atlántico. Entonces los mamíferos grandes ingresaban y a veces, bueno, morían y quedaba el fósil de ahí, ¿no? Claro. Pero bueno, o sea, estamos, encontramos algo y podemos llegar a en algún momento decir que hubo una civilización al sur de América mucho antes del descubrimiento de América, que claro, también es un algo fuerte, ¿no? Y desarrollada en parte, sí, ¿no? Desarrollada. Y hay construcciones, digamos, similares, serían, sí, similares a lo que nosotros entendemos como pirámides y todo eso. Ajá, mirá qué interesante. Ah, fantástico. Bueno, pero requiere mucho, como todo, lo nuestro, los todo claro, es a pulmón. Bien. En Capilla, Alberto y André entonces van a estar llevando adelante las actividades estas del FISI, ¿no, Alberto? Estamos madurando cuáles van a ser las primeras acciones. Ajá. Estamos formándonos y compartiendo contenidos y trayectorias. Hace como 6 o 7 años que no estoy en la fundación. Pero vos estuviste, sí, ¿cuánto? Sí. 20 y pico de años, me contabas. Un rato largo, sí, un rato largo. Él era chiquitito. Claro. Y ella siempre fue joven. está bien. Y sí, un tiempo largo estuvimos ahí colaborando, pero más que nada era en la parte de armonización en la pirámide, en la parte de psicoterapia. Bueno, pero sos un FISI. Tiene ADN FISI. Vamos a decir, sí, es transgeneracional, claro. Él tiene un programa, claro, común de claro, San Pedro de FISI. Claro, eso, no, yo me refiero a eso, ¿no? Es una de las tantas semillitas, viste, que dije hoy lo del arbolito, y bueno, Pedro tiró la primera, que fue el arbolito, y ese arbolito, claro, no sé si él sabía o no sabía, pero que tuvo un impacto en lo que es, por lo menos acá, no solamente en Argentina, también en Perú. Uno cuando va a Perú o cuando va a Bolivia, es reconocido el trabajo de Pedro, lo digo porque hemos estado, claro, en esas zonas, y es reconocido la semilla que se ha sembrado. Ajá. Como así también la semilla de otros investigadores, ¿no? De hermanos de la frontera, claro, y de América que han tratado de llevar esto. ¿Cuándo comienzan con la primera actividad? ¿Tienen algún todavía no tenemos ningún cronograma? Estamos en plena formación interna, sí, y en el logro de acuerdos. Hay traslado, como se dice, estamos transfiriendo con digamos de a poquito, y organizándonos, y creemos que, como todo, tiene que ir paso a paso. Te cuento que en el sur están, la gente en el sur está formando también lo mismo. También. Exactamente lo bien. Mismo. A ver, sí. Bien. Sí, así es. Sí. Habla de nuestro amigo, bueno, Miguelito, semilla. Como habíamos contado, bueno, Miguel también es un integrante de la fundación hace muchos años. Prácticamente él, desde que tiene 18 años, que lo conoce a Pedro, y ahora tiene casi 65. Se crió prácticamente con Pedro, bien, ¿no? Miguel Magni está como encargado de la sede en el sur. Ya existía un grupo de gente en el sur que estaba precedido con otra persona que ahora falleció, que la recordamos mucho porque era muy parecida de carácter, y compartían muchas cosas con Pedro, pero era como, era mujer, ¿no? La parte femenina de esa energía que fue punta de flecha en esa época. Te estoy hablando de los años 80, 70, 80, y en esa época. Ahora Está todo mucho más difundido, expandido, uh-huh. y la gente ya está familiarizada con muchas cosas que recién se empezaban a hablar en esa época, ¿no? Claro, ¿cierto? Sí, sí. Bueno, en esa época era un grupo que no se difundía, ni tampoco se daban charlas ni conferencias, simplemente venía Pedro, daba una charla y la gente que quedaba interesada se nucleaba, ¿no? Uh-huh. Y se continuaban las actividades en la casa de una persona o de otra. Así no había un lugar físico institucional, ¿no? Para dar curso o alguna actividad como lo que estamos iniciando ahora, sí. tanto en Capilla como en el sur, ¿no? Bien. Les quiero hacer un ping-pong rapidito. Después vamos a ver si nos podemos encontrar y grabar en un bar, para que nos sintamos en ámbito. ¿Viste cómo hicimos igual con acá vos? Nos sentimos muy cómodos. Sí. Pero digo... porque vieron los temas que hablamos en la pausa, sí. y se me ocurren otras cosas que le van a interesar escuchar mucho a la audiencia de Cielos Profundos, respecto de cuestiones históricas de Pedro. Está bueno, ¿no? La señora que ha estado evidentemente muchos años ahí también, y me gustaría que participara activamente de esa charla, ¿no? Recurriendo un poco a algunos momentos históricos, ¿no? De Pedro Romagnuc también, que siempre es bueno recordarlo, ¿no? Pedro dejó algo inédito, dejó algunos libros medio así preparaditos, uh-huh. alguna cosa, porque bueno, él aparentemente lo último fue lo de Parravicini, pero vieron que siempre hay gente que por ahí le dejó a la familia o le dejó a algún amigo, o alguien encontró, che, mirá acá esto, ¿qué era? Hay un cuaderno donde Pedro se había escrito casi un libro. Te cuento un poquito. Hay cosas que tiene Pedro, obviamente están en la casa. Ajá. El tema es un tema humano, ¿no? Sí. Por ahí nosotros estamos como muy apurados. Felisa, que es la compañera de él, sí. es la que está hoy en día, obviamente en su casa, está uh-huh. bajo atención. Y ella tiene como, un profundo, porque está profundamente conmovida por sí. el tema de la partida de Pedro. Sí. Entonces hay una cuestión de respeto Ajá. profundo, tanto de la familia como nosotros, sí. de no ir a tocar nada. Porque ella ve gente, mira sí. lo que te digo, tocamos un libro y sí. no sé si me comprendes, es una cuestión te humana. Entiendo, no te entiendo. Entonces te digo la verdad, no lo sabemos. No lo saben. Creemos que sí. Claro. Por algunas cosas que hemos ido a buscar, justamente por eso me hubiese gustado que hubiera estado justo acá Cachito, que nosotros estamos diciendo. Claro, Oscar, claro. Bueno, pero por ahí, si viene Oscar en esta mañana, Oscar, nos juntamos, charlamos. Con Oscar, en algún momento, algunas cositas de libros solamente, de los libros que todavía tiene guardado, estuvimos viendo y hemos dicho, tenemos que tomarnos un tiempo para ir y depurar un poquitito, hacer un orden, limpiar. Pero respetamos profundamente por todo lo que dio Feliz a la Fundación por todos los años, y porque la verdad ella todavía se emociona mucho cada vez. Claro, que, está bien. Cada vez que se nombra Pedro, sí. Es una cuestión que ella lo vive mucho. Claro. Entonces, por lo menos creemos que de a poco, mucho tacto, uh-huh. digamos, se va a poder, y creo que sí. Le vamos a pedir un poco de paciencia, con el tiempo van a ir conociendo cosas. Bien, fenómeno. Estamos ya casi en el final, vamos a hacer una continuación de esta charla en un bar, tranquilamente, y vamos a grabar ahí todo lo que tengamos que grabar. Vamos a estar un rato largo también. No hay problema. A la gente de Cielo les encanta escuchar este tipo de charlas así, porque también es un poco de la historia nuestra, de mi generación, ¿no? Que es la generación de Alberto. Ustedes son la generación de nuestros hijos, en realidad. Sí. La mamá sería la generación que nos precedió a nosotros, a ¿no? Y hay muchas historias olvidadas, muchas historias que, bueno, un poco el laburo que yo trato de hacer acá en Capilla es recuperar la memoria de un montón de gentes que fueron protagonistas de esto que soy Capilla del Monte, ¿no? Y de este nombre que tiene, que han sido olvidados. Hay figuras acá que... Sí, del crecimiento claro, que vertiginoso. Exacto, ¿no? Como vos comentaste, se va como la película. Cosas, ¿no? Sí, sí. Hacemos un paralelo con el tema de ha sido muy vertiginoso, ¿no? En estos últimos tiempos. Así que bueno, me encantaría que pudiéramos encontrarnos en estos días con Cacho también, estaría fantástico, y poder dialogar, y sobre todo, bueno, con la señora para que ella también nos cuente. Claro, claro, y yo creo inclusive, que esas historias hay que tenerlas. Su profunda fe y su fidelidad a su creencia. Genial. Que muy pocos conocen en cuanto a ese espíritu de ir y como un Quijote. Sí, sí. Y contra viento y marea. Sí. Y después del tiempo que se lo reconozca y reconozca eso, claro. Uno admira, yo que lo he visto de chico. Sí, sí. Y que a mí también en su momento. Estoy totalmente abierto y sincero, en su momento no lo entendí, pensé que era... entendí muchas cosas, venía, digamos, con una apertura también, pero en algunas cosas también, como educado en la parte de ciencias, me costaba... Me costaba digerir algunas cosas y ver, pero después, esa fidelidad que tenía... era notable porque mismo en la construcción de su pirámide allá eso fue todo después ver que tenía razón chapo sacarse el sombrero y decir chapo. Sí, en la década final de los 70, primero el principio de los 80 era el loco de Romagnu, es una pirámide, me acuerdo, bueno, era una cosa muy, claro, esas cosas quiero que las podamos charlar tranquilos y recordar, porque se pierden en la vertiginosidad esta que tenemos ahora de tantos sucesos que acontecen. Una cosa perdiendo un montón de historias de estos personajes que hicieron. Yo, por ejemplo, no encuentro por ningún lado una historia de la gente que inició la. Hay un solo libro que es de Bunch. Sobre los primeros omnílogos que tuvo la Argentina, y después nadie más se dedicó a recopilar. Entonces se pierden las historias de todos esos tipos que nos fueron alimentando a nosotros, abriendo el camino, ¿no? Y por supuesto, bueno, con Pedro, bueno, hay un montón de historias. Además, con Capilla, Pedro tiene una historia, ¿no? Porque vino un montón de veces acá. No, entonces yo tengo algunas historias con él también, y otra gente, tanta gente tiene tantas historias, pero resulta que se pierden porque bueno, estamos también detrás de las novedades que hay, ¿no? en esta cuestión, ¿no? Así que bueno, nos comprometo a todos a que nos encontremos, que tengamos esa charla larga. Para ofrecérsela a la gente de Cielos Profundos, y por supuesto, bueno, cuando comiencen las actividades, nos avisan. Sí, difundimos. Muchísimas gracias, gracias. Rubén Monetti, Ariel, Alberto Gallo, Mirna, un gusto tenerla, gusto espero que nos haga el aporte firme. Hable en el micrófono porque no es de ambiente ahí, y ya nos vamos. Sí, un solo aporte. Sí. Era admirable la humildad que siempre tenía Pedro, y que, como dijo el Papa, nunca se la creyó. Bien. Gracias. Nos despedimos. Llega el programa de mi amigo Dante Franchi, Encuentro Cósmico, en la continuidad de la 105.9 Radio Gente. Bueno, y nada más, que siendo bueno no hay odio, injusticia ni veneno que hagan mal. Amigos de la verdad, nos veremos otra vez.